Estás escuchando Radio Caso en vivo desde el Festival Ruido. Acaba de terminar el concierto de Rodrigo Araya, de quien estuvimos hablando hasta hace unos minutos antes de que comience. Escuchamos un concierto que se realizó en La Cúpula, que es en el noveno piso del Centro Cultural Kirchner. Bueno, estamos acá con Jenny, que se acaba de sumar. Hola Jenny, ¿cómo estás? Hola Simón. Jenny nos acompañó ayer, hizo una mini reseña de la feria que estamos teniendo acá en la terraza de La Ballena, que queda acá medio piso abajo, es el 4 y medio. Nosotros estamos en el quinto y desde acá se puede ver la feria, se ve muy lindo desde acá la terraza. Estamos en un estudio muy lindo también, acá en el Centro Cultural. Y bueno, queríamos contarle un poco, para quienes escucharon el concierto de recién, el concierto de Rodrigo, que se realizó en La Cúpula, a la luz del día, porque acá en la Argentina son las 3 y 35, un poco más de las 3 y media, todavía hay mucha luz de día. Y hoy estuvimos hablando bastante sobre las propuestas respecto a la luz en los diferentes conciertos, cómo fueron variando y cómo van a seguir variando en función de cada performance, de cada concierto. Es una sala muy luminosa porque es la cúpula, y que se ve, como decíamos hoy, casi toda la ciudad de Buenos Aires. Se ve el río también. Y bueno, el concierto, como lo habrán escuchado, proponía, al menos en mi opinión, unas texturas muy ricas, muy interesantes, que se fundían muy bien con el espacio. Había un montón de objetos de uso cotidiano, como contaba hoy Martín, dispuestos a lo largo del escenario, desde vasos descartables hasta algunos motores que generaban que estos vasos vuelvan autónomos y generan una especie de drones y de notas sostenidas que generaban una textura muy rica y como diferentes momentos de mezcla de estas texturas, sonidos de carácter de tipo pedal, digamos, tipo drone, escuchamos recién, que se generaban con diferentes artefactos electrónicos. También vimos unos envases que no sé bien de qué son, si de pastillas o de qué, unos envases medios como cilíndricos que de repente se destapaban solos de forma autónoma, como que de repente los instrumentos empezaban a andar solos, y esto escénicamente era bastante particular, y sin activarse ningún mecanismo, ni una luz, ni nada. Nada, como que Rodrigo generaba primero estas activaciones de los objetos, pero después los objetos en sí andaban solos y generaban sus propios momentos. Rodrigo por ahí estaba tocando otro instrumento y de repente se destapaba uno de estos tubitos. Había como autonomía de los instrumentos en sí. Acaba de llegar Lore, que recién estuvo también. Sí, fue increíble. Como cobraban vida solos, ¿no? Cobraban vida solos, eso era muy particular. Y Rodrigo por ahí estaba en otro momento, con otro objeto, y aparecían estos que se destapaban solos, o los vasos que andaban solos. Que vibraban, como muchas sintonías y desintonías al mismo tiempo funcionando, ¿no? Parecían que eran, que estaban funcionando solos. O sea, los activaba, pero después hay algunos que se les escapaban, entonces iba para un lado, iba para el otro. Y a mí me gustó mucho la implementación de lo doméstico, ¿no? Sí. Eso me pareció como súper interesante. Había unas latas como de unos jugos. Jumex, de piña. Sí, total. ¿Y qué más vimos? ¿Qué eran esos tubos? ¿Vos te diste cuenta de los que saltaban? Son como los Redoxon, ¿viste? Ah, yo pensé los que eran unas pastillas de algo. Pero... Claro, no sé cómo... Para mí, sí, viste que el Redoxon, si vos le pones algo, hace como una efervescencia. Y no sé cómo se destapaban solas. Eso no logré descubrir, digamos. Pero los tubitos son como a presión. O sea, que tiene que poner algo adentro que... Algo estaba preparado ahí. Sí. Le ponía como una pastillita, pero no logré ver qué era. ¿Vos lograste ver? ¿Estuviste también? No, yo llegué tarde. Yo estoy aquí queriéndoles preguntar todo, que me describan todo, cómo fue. Era muy lindo la luz, ¿o no, Lore? Que sí, teníamos. Sí, hermosa. También estos objetos... bueno, acá acaba de llegar Gracia y Bárbara González, quien tuvimos la oportunidad de escuchar ayer. Suponemos que han venido directamente de la terraza, de la cúpula, donde se realizó recién el concierto. Hola Bárbara y hola Gracia, ¿cómo están? Hola, estamos al aire, transmitiendo desde Radio Caso. Qué felicidad estar acá en la radio, al fin. Hola a todos. Sí, hola. Hola Bárbara. Felicitaciones por el concierto de ayer. Gracias. Estuvimos hablando bastante. Sobre lo que fue tu propuesta. Sí, estuvimos cubriendo ahí en un móvil. Uh-huh. Y nos pareció muy muy interesante el contraste con el concierto anterior y cómo la propuesta tuya se va en una situación, no sé si por decirlo de alguna forma, semipública o que se cruzaba con gente que por ahí no estaba viniendo directamente al concierto, gente que estaba visitando el centro cultural. Y entonces... mucha escucha furtiva del concierto, ¿no? Como que pasaban, sí. y se quedaban un rato, no entendían bien qué estaba pasando, o sí, o entendían. Sí, como parte. Que se disolvía con la realidad, con la no ficción, o con lo claro. No concierto, digamos. No sabíamos dónde terminaba y dónde empezaba la sala, dónde empezaba el concierto. Yo sentía un poco eso, ¿no? Como que no sabía, como que... Había como una concentración en al lado, digamos, del Salón de Honor. Pero después, bueno, incluso después de la puerta grande también podría seguir. No sabemos hasta dónde llegaban los oyentes de ese concierto. Incluso a través de la radio también. Y recién terminamos con el concierto de Rodrigo. ¿Lo pudieron ver? Sí, llegué a las 15:01. Había empezado hace un minuto. Y sí, tarde. Un minuto tarde. Llegué un minuto tarde, pero me pude dar cuenta de la puntualidad y rigurosidad del festival. Ah, es así. Somos así. ¿Y qué viste cuando entraste a la sala a las 15:01? Porque nosotros acá por la radio lo escuchamos, pero no tuvimos oportunidad de visualizar. Recién esos sonidos salían de un piano, ¿de dónde salían? Contamos un poquito lo que vimos con Lore en un momento del concierto, estos objetos que se volvían autónomos y que mientras Rodri estaba con uno activando un objeto, había otro que estaba ya en las suyas. Claro, como con una especie de vida propia. Exacto. Sí. Bueno, sí, para mí es interesante porque como yo prácticamente veo todas las performances de Rodrigo, me voy dando cuenta... ¿Sos una fanática? Sí, soy una fan de ese tiempo. me voy dando cuenta las pequeñas variaciones y continuidades de cada una. Sí. Bueno, otra... ayer en el concierto... Bueno, la acción de Bárbara era la acción número 84, ¿no? Sí. Eso me hace pensar que hiciste esto 83 veces antes. Sí, sí. Okay. Sí, yo he visto varios números. Me parece, no sé, me llama mucho la atención como esta situación de cotidianidad, de aprendizaje. Yo siento que es como una especie de convivencia, de aprendizaje de los objetos, de interacción. No sé cómo lo sienten ustedes, o si siempre se comportan igual los objetos, siempre hacen lo mismo. Nunca se comportan igual. Como nosotros un poco. Sí, sí. ¿Y ayer cómo se comportaron en tu concierto? Bien, súper bien. Yo creo que esperaba hacer algo muy largo y finalmente como con la energía del lugar, de empezar, como comentabas tú, ¿cuál es tu nombre? Simón. Simón. También la partida no es tan definida porque... llegando gente. Va llegando gente y no siempre es así. A veces es muy pauteado el principio y el final. Claro. Y me llevé por el flujo de lo que sentía en ese momento y la energía. Entonces, como se dice, no sé si acá se dice, pero tiré toda la parrilla. Muy rápido, así está. Sí, acá se dice exactamente eso. Toda la carne al asador. Sí, y creo que lo hice todo como en la mitad de lo que tenía presupuestado. Siendo que el espacio era más grande y yo pensaba que todo lo contrario. Que iba a hacer que eso se demore más entre ir un lugar al otro o más acciones intermedias, si no. Porque también el flujo de... Yo como activadora del espacio, también eso determina mucho el tiempo. Total. Pero fue así. Fue así. Y el flujo, le decís flujo de gente, flujo de energía, flujo de todo. Igual la percepción del tiempo, imagino que tú como performer también se tiende como a deformar un poco la sensación de cuánto rato ha pasado, si es muy rápido, muy lento. O sea, lo digo totalmente como una pregunta, porque yo me imagino que en eso como que uno tiene una cierta adrenalina y en el minuto uno quizás piensa que lo hizo muy rápido, pero uno no está tan seguro. Yo no tenía idea, la verdad que pensé que era como, pensé que eran 40, algo así, y pregunté. Creo que fue media, ¿no? ¿Fueron 30 minutos? Sí, aproximadamente 30 minutos. ¿Ah, sí? Sí. Ah, ya. Es como muy... Yo entendía que era un concierto de 30 minutos y fuimos y dije, wow, qué profesionalismo que maneja. Con los metrónomos y los timers, quizás lo tengo aquí. Claro. Bueno, una parte de tu concierto yo estaba cerca del lugar donde activabas el redoblante y la radio. Y tuve eso, estaba escuchando tu voz amplificada en una radio y tuve la oportunidad de escuchar tus pulsaciones. Y ahí eso me conectó un montón con la situación de estar activando, ¿no? Como que dije, wow, esta persona debe estar... No sé si... No eran pulsaciones particularmente rápidas, pero en el momento yo sentía, bueno... Como que hubo una escucha del cuerpo muy directa y pensar, bueno, ¿cuánta intensidad está pasando por el cuerpo de esta persona? Sí. Igual a mí me llamaba la atención lo calmada que se veía Bárbara. Se veía súper calmada. Sí, como muy... Pero cuando se acercó al micrófono estaba... Es muy loco porque... Claro, de hecho, en las acciones siempre me escucho mucho porque mis latidos se aceleran y suenan muy fuerte. Y ahí fue cuando en un momento pensé... más escuchaba eso más que los otros objetos. Esto tengo que compartirlo. Total, fue un momento intenso. Y el momento del grito dada vuelta que llegaba a otras salas también. Ah, sí, porque el lugar se daba para que reverberara todo. Sí. Total. Total, era... Sí, yo sentía que como que había gente abajo que supongo estaban buscando las entradas para el concierto que seguía o algo por el estilo, y fue como un grito. Yo sentía que era un grito hacia ellos, como, ustedes también son parte de lo que está sonando, ¿no? Sí. No sé si fue, pero yo me hice esa película. Bueno, como traspasar un poco, es que no tenga ese límite del escenario. Es que no lo tenía, exacto. Sí. Muy bueno. Y del concierto de recién, ¿qué tal? Quienes estuvimos ayer en el de Bárbara, vimos un poco el trabajo en el espacio, en el piso, de la disposición de los objetos. Hoy Rodrigo también hizo una propuesta bastante interesante en el espacio, aprovechando todo lo que es el no es como un escenario, pero sí en la cúpula y como un piso muy grande, y aprovechó mucho esa dimensión. Para quienes podemos estar ahí y percibir los diferentes espacios. Había objetos muy chiquitos, lejos, otros más cercas, otros grandes, algunos más electrónicos y otros que escuchamos, como esas destapadas de esos tubitos de forma acústica, que tuvimos la suerte de tener esta buena microfonía para poder escucharlo por la radio. Porque ¿se escuchó bien? Se escuchó muy bien, sí. Y bueno, y gracias también al trabajo de quienes estuvieron ahí operando y trabajando con esos extremos, acá Corcha nos ayudó mucho. Los conciertos que estamos escuchando son muy diferentes en las propuestas en lo que es el volumen, y eso a la hora de transmitirlo en la radio genera tomar algunas decisiones que son muy diferentes para la escucha en el concierto en vivo. Por ejemplo, el concierto de Gabriela, que no tenía contrastes tan fuertes, tan diferente del de Bárbara. Yo creo que funcionó muy bien. Y cómo nos cambió eso, ¿no? Como otra escucha. Veníamos de una escucha muy, muy atenta y con un umbral muy, marcado, digamos, y de repente el concierto de Bárbara es un... Me acuerdo, sí, estábamos... contrastó mucho salir del salón, ya un espacio reverberante súper diferente con una acción muy específica que como que desbordaba por todos lados. Era una aproximación mucho más... desafiante, porque el de Gabriela también era como que era un umbral tan bajo que también era desafiante. Pero sí, había que activar, como escucha, digo. Para hay que poner atención. Total, me hizo acordar bastante a lo que estuvieron trabajando en la residencia con Otra Sinceridad. Acá Gracia estuvo junto a Rodrigo Araya en Centro de Arte Sonoro, activando también muchos dispositivos acústicos. Y un taller, sí, también. Sí, hablamos al principio de esta transmisión, estuvimos hablando bastante del taller de Otra Sinceridad. Sí. Bueno, iba a comentar de que respecto a la performance de Rodrigo, a mí siempre me da nervio lo que ustedes comentan, de que él como que ha tendido a irse por sonidos que en salas como tan grandes como la que acabamos de estar, a mí me da miedo de que se vayan como a perder ciertos sonidos, pero yo sé que un poco como que esa es la decisión y eso es como una especie como de puesta a prueba que él nos exige al público o a las personas que están a su alrededor, como estas tapitas. Es muy insistente en el tema de los tubitos de vitamina C que explotan, sí, o estos pequeños como motorcitos que hacen mover un vasito de cartón de un lado a otro. Y ahí yo siempre digo, esto es como que se irá a desvanecer un poco en el ambiente, pero creo que... En no, esa insistencia. Hasta el papel metálico en el parlante. Sí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, a ver cómo se va a escuchar y era re nítido el sonido, sí, ese. Así, son, o sea, como sonaba. Pequeños gestos. Sí. Sí. No, pero creo como que en la insistencia de ese tipo de sonidos en el conjunto, como que logro entender un poco qué es lo que él está intentando buscar con todo eso. Creo que funcionó bien. Era, bueno, yo creo que así en términos como de volumen, creo que fue, podría, o sea, no sé, ustedes díganme, creo que fue como muy bajo, o sea, como el tipo de amplificación tiene que haber sido, o en la radio, no sé cómo se habrá escuchado. Sí, sí, eran cosas muy puntuales y yo estuve ahí, lo escuché acá también, ¿no? Estuve un rato, y eso como que cambia mucho la situación ahí, lo escuchamos directamente, no escuchamos con ninguna amplificación y también se genera algo que hay como una especie de impredecibilidad cuando se van a destapar esos objetos, por ejemplo las tapitas, ¿no? O los movimientos, y bueno, escuchándolo no sabemos mucho qué está pasando escénicamente. Claro. Claro, exacto, había una expectativa cuando él hace una preparación para que algo pase. Y después, nada, todos nos quedamos esperando que eso pase o no pase, pero hay una tensión puesta en la escena que en la radio es verdad, que de repente aparece una tapita, pero no se sabe de dónde viene. No sé, claro. Aparte que yo creo que hay algo también medio como coreográfico, porque mientras va como activando estas pequeñas objetos y cosas, también Rodrigo está en constante movimiento, como caminando de una esquina a la otra, y es como una especie como de recorrido interminable que creo que también es como parte de la performance al final. Y Bárbara, respecto a la apuesta tuya en este sentido, ¿cómo fue que se te ocurrió poner la bandeja en un lugar, el otro, el metrónomo, digamos? ¿Cómo elegís dónde pones cada estación? Los tambores, el pandeiro, no sé qué era, un redoblante. Sí. Hay un... el trabajo previo que fue desde un video que me mandó la Flor. Un video muy malo hecho con mi celular. ¿Un video del lugar? Sí, un video del salón. Y lo repetía y lo repetía y trataba de entender. Es que es un lugar muy extraño y yo hice un video como pudiera, solo porque estábamos empezando a pensar en... Porque es un espacio en donde no se suelen realizar conciertos y se nos ocurrió que podía funcionar, pero era también un... no sé, quería ver qué pensaba ella, si que prefería una sala. Sí, a mí me pareció interesante hacerlo en ese lugar, que es como una sala de no conciertos. En el fondo, un pasillo. Y como tenía todo planificado con luces, también eso en un momento... Pensamos que iba a haber mucha luz en el lugar y que se iba a perder. Claro. Pero al final... Pero funcionó bien, igual encuentro que sea oscuro. Sí, sí, porque eso también dio mucho del lugar, que finalmente estos ensamblajes que son bien misteriosos, acá había más pistas. Claro. De cómo, así como lo que vimos hoy día con Rodrigo, que se veía todo lo que hacía, sí. Entonces producía mucha expectación. Cuando algo, no sabíamos si iba a funcionar, si se iba a caer, si iba a estallar. Entonces, claro. Como, entonces yo me sentía como que mis movimientos se veían todos en otras situaciones, me pierdo entre la oscuridad y... Claro, no, se veía, era como en penumbras también. Sí. Sí, en penumbras. En penumbras, pero más o menos sí, entendía sí. Que había también muy coreográfico de, sí. De estaciones casi, y de movimiento. Bueno, después me pasaron la vista de planta y ahí empecé a hacer unos dibujitos y cuando llegué acá cambió todo. Obvio. De hecho, la caja nunca pensé que iba a ir en ese, como que pensaba que para allá se iba a perder y todo lo contrario, la caja no, quedó con como la, un sí. La de altar o sí, algo sí. Así, ¿no? Además era que increíble. Hacía juego con el fondo. Con el Le Parc, sí, porque estaba azul, tenía una iluminación porque... azul y estaba la obra de Le Parc ahí. Sí, claro. Eso que no estuve, ¿dónde fue exactamente? En el Salón de los Escudos, que es el Salón de Honor, que está en el segundo piso, cuando salís... O sea, lo que está antes de entrar al Salón de Honor. Ahí ese va. Pasillo gigantesco, sí. Alto, reverberante. Qué bueno. Muy bueno. Y que balconea a la planta baja del edificio, donde cuando apenas se ingresa... Claro, y por ahí. Eso mismo los que ingresaban podían exacto. Escuchar también lo que estaba sucediendo. Sí. Qué lindo. Sin ver nada. Total. Estuvo muy increíble. Muy bueno. Y aparte ya había dispuesto unos puffs, entonces el público estaba... Había como distintas alturas de escucha. Había gente parada atrás y gente sentada alrededor de estos objetos y de Bárbara. Estamos a 6 minutos de que comience el espectáculo de Aro. De Aro. Estamos, podemos Argentina. Escuchar un poquito de la no sala si... argentina. Ahí está ingresando la gente. Creo que es tiempo de que Gracia y Bárbara, si quieren ver ese concierto, no las quiero obligar, pero si quieren verlo, tienen que tomarse un ascensor al piso -2 okay. Para llegar a tiempo y no perderse ni un minuto, como vamos, acabamos entonces. De comentar. Muchas igual, gracias por la invitación. No, a la muchas gracias, gracias por conversar. No las quiero echar, si quieren se pueden no, quedar. No. Oye, pero era una feliz, recomendación. Estoy feliz de estar acá, sí, en la radio. Nosotros estamos felices de que sí. Estés acá en Buenos Aires sí. Y próximamente en Rosario. Sí, de haberte podido mostrar dónde trabajamos nosotras también. Perfecto. Bueno, gracias. Gracias. Gracias, gracias. Y gracias, seguimos, Bárbara. Simón. Seguimos con Aro, que ya quedan. Es? Aro. Es se llama Ariel. Ariel. Invernizzi. Invernizzi es un artista argentino que va a presentar ahora una pieza que se llama Lana de Acero. Lana de Acero. Ariel es un músico argentino nacido en Cuba y es baterista y artista sonoro. Esta es una pieza que es un encargo y un estreno. En el marco del Festival Ruido. Sí, en este festival tenemos varios encargos y siempre, y de hecho las piezas que no son encargos son también piezas como expansiones del set habitual de los músicos. Hay pocas cosas que hayan sido tocadas antes tal cual. Ariel, entiendo que va a ser una apuesta bastante instalativa también en el escenario de la Sala Argentina. Va a trabajar con luces. Una instalación escénica. Y va a trabajar con lo que comentamos ya varias veces, estas luces estroboscópicas. Qué miedo. Qué miedo. Bueno, para quienes igual voy están a ir avisados. A chusmear. Voy a ir a ponerme al lado de la puerta y ver. Aunque sea con un ojo solo. Sí. Así que bueno, esta instalación cuenta con la colaboración de Sebastián Berea y del dúo de artistas lumínicos Máquina y Robot. Sobre Sebastián hemos comentado. Hola, hola, hola. Tenemos una intromisión. No, nos están pinchando la radio de algún lado. Máquina y Robot es un dúo de artistas lumínicos que colaboran junto con Seba Berea. Para la realización de Lana Acero. Seba Berea es el artista que el año pasado intervino el órgano del Auditorio Nacional. Exactamente. Con esto, otra instalación que trabaja mucho la luz también, ¿no? Otra instalación, sí. Y... Perdón, trajeron un juguetito a la radio y no puedo parar de usarlo. Le pido disculpas a nuestra radio audiencia, pero esto va a ser así. Mientras esto siga arriba de la mesa. Sí, luego del concierto de, de Aro tenemos el concierto de Fernando Godoy en el Salón de Honor. Así que, otro bueno, concierto con cositas, con objetitos. Con objetitos, que nos contaba ayer también Fernando junto con Rodrigo. Así que bueno, les dejamos con la previa de lo que es el siguiente concierto en la Sala Argentina. Queda tan solo un minuto. Y bueno, muchas gracias por la escucha atenta. Producido por el Centro Cultural Kirchner junto al Centro de Arte Sonoro. Radio Caso en vivo desde el Festival Ruido. Producido por el Centro Cultural Kirchner junto al Centro de Arte Sonoro. Volvemos unos segunditos más, escuchamos cómo está entrando la gente, se escucha mucha gente. Ayer estuvimos transmitiendo varios conciertos, 3 conciertos, el día de hoy tenemos 7 conciertos, este es el segundo concierto. Como les comentábamos, es en la Sala Argentina. Ayer cerramos con otro concierto ahí. Quedan solamente 6 conciertos en el día de hoy. Quedan 6. Ayer cerramos ahí con Reynolds, que también vino mucha gente. Una ovación el final. Sí, es muy loco cómo se escucha lo mismo. Ese ambiente. Sí, podemos increíble. Reconocer las salas a esta altura por su reverberancia. Sí, y por cómo suena la gente. Yo creo que sí. Así que, bueno, ahí escuchamos que se está apagando todo. Y les dejamos. Ahora sí, vamos a la Sala Argentina. Lana de acero.